se escucha un poco raro, es porque estoy mal de la garganta. Al final, ¿se acuerdan que les dije eso? Les dije que se supone que me tenía que vacunar. Ya, no me pude ir a vacunar porque justo me levanté con la garganta rasposa. Y creo que tengo chance hasta mañana. Si es que mañana me levanto ya bien, ya me iré a vacunar. ¿Y cómo han estado ustedes? ¿Qué me cuentan? Los leo, estoy ahí en el chat. Yuriko, que yo sé si he vacunado, pero se siente algo cansada. ¿Cuándo te vacunaste? Te chocó la vacuna porque yo sabía que había efectos. Pero creo que solo les molesta en la noche o algo así, ¿no? Bueno, espero que estés bien. Y Chuson aún no se ha vacunado. Yo tampoco. ¿Te toma acetaminofén antes y después? Allá. Ah, cierto. Ah, sí. Una recomendación también que me dieron es tomar sí pastillita antes de ir a vacunarse. Después también, eso no sabía. Ya, bueno, que les cuento que esta semana, también como son esas las vacunas, también he estado también un poco mal. Y de aparte, las cosas de la U aún no me organizo, o sea, ya empecé hace tiempo la U, pero aún, no sé, aún estoy cargada con las cosas. Pero, ya, les iba a contar que el programa de hoy vamos a hablar sobre las noticias y los combats que se van a venir en todo este mes de septiembre. Y han escuchado ya. Ay, ¿qué les iba a decir? Así, ya han escuchado. Obviamente, ya han escuchado la canción de Lisa. La nueva canción. ¿Cuál les gusta más? El nuevo álbum. Creo que entre los dos, entre la Lisa y Money, me gusta más Money. También aprovecho para decirles que antes de empezar con las noticias, voy a dejar los pedidos abiertos para que vayan dejando sus pedidos. Recuerden que puede ser cualquier artista y cualquier canción. Y serán, a ver, 3 por persona. Love, 너 이런 말 좋아하는 오직 너만이 흔들어 난 내게 그 노래를 불러 나는 슬쩍 앙큼하게 굴어 난 Hello Hello 맘대로 대로 해 말해 너의 Take it away 전에 못한 말을 바로 할게 말해 넌 날 MOM Hello Hello 맘대로 대로 해 오늘만 살아도 흔들어 봐 누가 말해도 즐거우니까 티키타카 honey bye bye L.O.V.E Play the ping pong Bueno, empezamos. Que sabemos que NCT 127 ha hecho su primer regreso en Corea con su álbum Sticker y su tema principal del mismo nombre. Y ahora con todas las ventas que ha tenido, NCT 127 se ha convertido en el artista con el tercer mayor número de ventas en el primer día de la historia de Hanteo. Superado solo por BTS y Seventeen. Y Sticker ha logrado ser el sexto mayor número de ventas en el primer día de cualquier álbum de la historia de Hanteo. Después de Map of Seoul 7, B, Butter, Map of Seoul Persona de BTS y Your Choice de Seventeen. Ese mismo día, el 17 de septiembre, NCT celebró una conferencia de prensa en línea. Y fue su primer regreso como unidad desde marzo del 2020. Y una de las cosas también que dijeron fue: es la primera vez en casi un año y medio que nos reunimos como NCT 127, así que estábamos emocionados y nerviosos por el regreso. Acerca de la canción principal Sticker, Mark dijo: hay un sonido de flauta característico que causa una fuerte impresión. Es una canción en la que cualquiera puede recordar la melodía, así que creo que recibirá mucho amor. También hay un nuevo tipo de actuación que nunca habíamos hecho antes, por lo que podrán ver un nuevo lado de NCT 127. ¿Ya han visto el MV? ¿O han escuchado la canción? What I'm in gold gold abocho I can't show you need here pajina that sticker bam bam I got it more than that jump bomb get to the wind wish you the fire high hoodie the logo 총모양으로 whoop whoop baby yeah yeah yeah 겁을내지 말아줘 yeah yeah yeah think about 내 편이 yeah yeah yeah 잠시되지 않아 정말 나도 환하게 널 만들어 yeah yeah yeah 저 세계 융화라는 거 Yeah, yeah, yeah. 지구 말로는 그거 LV. Yeah, yeah, yeah. 네 맘이 시키는 대로 말해 뜻대로 움직여도 된다는 말이야. 우리끼린 달달하게 팍팍 sugar. 눈치 따윈 보지 말고. 내가 벗으란 말이야. 걱정하지 말고 그냥 팍팍 믿어. 너만 그래도 돼. 뭔 내 그럼 너의 것이야. 내 옆에 놓고 붙어 있어봐. Like a sticker. Sticker. Sticker. 내 작품의 주인공은 너니까. Yeah, yeah. 홀 앞은 세상은 신경과 Go. 너와 나의 역사만 써내려가 사랑한단 말 말고 아껴줘 oh. 내 맘은 받아줘 왠지 섣불리 말로 세게 붙인 너네 I'm falling off 날측심이 솟구치네 Who put that solid get it I'm the sticker for your love 그니까 보인다면 들린다면 바로 대답해 like Baby Yeah, yeah, yeah. 이끌리는 느낌새 yeah, yeah, yeah. 뜨거워 너의 중력 yeah, yeah, yeah. 너만 세게 달게 날리 아주 가리야 내 태도가 yeah, yeah, yeah. 정신도 못 차리는 거 yeah, yeah, yeah. 거부할 수 없다가 baby go yeah, yeah, yeah. Oh. You treat me like a boy 꿈을 쫓는 어른아이처럼 말이야 Falling into my love my sugar hey. 들어봐봐 이건 절대 입에 발린 말이 아니야 가져왔던 내 모든 감정들은 너 맞이하기 위한 네가 것 네가 보스란 그 말이야 Woo! 내 옆에 놓고 붙어 있어봐 Like a sticker, sticker, sticker. Oh. 내 작품의 주인공은 너니까 Like a sticker, yeah. sticker, sticker. 신경 꺼 너와 나의 역사만 써 내려가 사랑한단 말 말고 낚여줘 내 맘을 받아줘 hands up 모든 고민들은 bye bye bye 흘러가는 대로 bye bye bye 말은 뭐해 이미 우린 정해져 있는 걸 낮과 밤의 종자처럼 자연스러운 걸 You are gonna be only one I love this melodrama 너 없인 관객이 하나도 없는 그런 monodrama 우리 같이 둘만의 파티여 오직 너와 비앞에 거짓마 좀비가 됐어 곧바로 전국을 봐봐 Let's go let's go Roll up to the party roll up roll up Roll up to the party roll up roll up Roll up to the party roll up roll up to the party Roll up to the party roll up roll up to the party Y Yuriko dice, BTS acaba de llegar a Estados Unidos. Sí, no estoy tan de cerca, pero sí sé que BTS va a colaborar con Coldplay para My Universe y que esa canción va a salir el 24 de septiembre. Y ese mismo día, el 24 de septiembre, también ITZY va a lanzar su primer álbum de estudio completo, Crazy in Love. Se hizo viral el video de BTS cantando con Coldplay en TikTok, en Twitter, ¿en dónde más lo he visto? En todos mis estados de WhatsApp también. Otra noticia que tenemos es que en Hypen ya compartió su agenda para el próximo mes. Porque se prepara para un comeback. Su primer álbum completo que se va a llamar Dimension Dilemma. Dimension Dilemma. Y la agenda teaser está dividida en tres conceptos. Scylla, Charybdis o Daiseus. Las cuales son figuras de la mitología griega. Dices que es para la conferencia de la ONU. Cierto, cierto. También se van a presentar en la ONU. Qué genial. Segunda vez, ¿no? Vamos a esperar con ansias a ver qué dicen. ¿Cuándo es la conferencia de la ONU, sabes? We are Bueno, ¿qué les estaba diciendo? de Hypen, que su nuevo álbum tiene tres conceptos, ¿no? Que son nombres de figuras de la mitología griega. Y yo busqué un poquito más para ver eso. Y les voy a contar un poco de Scylla, que era un monstruo de seis cabezas que vivía en una roca, en una recta de Charybdis. Dice que utilizó sus 6 cabezas para llegar a los buques que pasaban y comer a los hombres en la cubierta, causando un peligro para cualquier barco que trató de pasar. Ella es representada con mayor prominencia en el viaje de Odiseo a casa, cuando él y sus hombres pasaron entre ella y el remolino Charybdis para llegar a la tierra de los muertos. Y mientras navegaban, 6 de los hombres de Odiseo fueron arrancados de las cubiertas y comidos por Escila. Después de que los hombres de Odiseo desobedecieron la advertencia de Tiresias y comieron el ganado de Helios, Odiseo perdió más de sus hombres al monstruo mientras sus barcos fueron devorados por Charybdis, mientras Scylla agarró y comió los que pudo. Ulises fue el único sobreviviente de ese ataque y el único que regresó a Ítaca. Entonces son así como... devora... se comían a las personas. No sé tanto de mitología, pero... está interesante. Eso sí, mitología griega. Rico dice el 20, o sea, el lunes a las 6 de la mañana en Guatemala. ¿Cuándo? ¿Hoy día qué es? 18, ¿no? Sí, allá. Voy a estar pendiente para ver lo de la 1 de BTS. El 18 de septiembre, TXT actuará en The Late Show with Stephen Colbert. El 16 de septiembre se anunció en el Twitter oficial de TXT que actuará en este programa estadounidense y que la aparición se emitirá el 18 de septiembre a las 4 a.m. hora coreana. Creí que se había cortado y es porque había descargado el envío. Disculpen. 망설이지 말고 천천히 나를 따라와 봐 이제 더 이상 도망칠 수 없어 Won't you give it up? Give it up to me Baby give it up 마지막 기회야 몰랐니 네 맘이 날 원하잖니 서둘러 내게 빨리 점점 더 달아올라 터질 듯해 3, 2, 1, off 날 잡을 순 없지 손 쉽게 잡힌 내가 아니지 L-O-V-E 나 진짜를 보여줘 시작이야 my boy 서두르지 말고 좋아 진짜는 이제부터 더 가까이 내게 다가올래 지금부터 my boy 주지도 말고 가까이 나를 따라와 봐 이제 내게서 벗어날 수 없어 Won't you give it up Give it up to me Baby give it up 마치 기회야. 말하는 네, 네 맘이 날 원하잖니. 서둘러 내게 빨리 라라라라라 빨리 라라라라라. 말하는 네, 네 맘이 날 원하잖니. 서둘러 내게 빨리 라라라라라 빨리. Give me a little touch. Grico dice, de hecho actuaron en Magic, sí. Que el 17 de septiembre ya subieron el video de Magic en la presentación de TXT en Late Show Me Music. Pero el horario coreano, yo me manejo en el horario coreano, por eso dijo 18 de septiembre, horario 4 de coreano, coreano. Sí, pero está bien. Gracias por el dato. Hay que también tenemos que el 20 de septiembre, Jang Yoseok de Highlight va a regresar en solitario con su álbum completo, Chocolate Box. Y bueno, ya sabemos que los miembros de Highlight regresaron de su servicio militar y ahora Jang Yoseok viene con su álbum en solitario que presenta su tema principal, Brain. Ya han lanzado dos teasers y también imágenes promocionales. Acá en su primer álbum son, espérate, 12 canciones. ¿Y han escuchado Highlight o lo siguen? Para hablar más sobre Highlight. I'm a reasonable visual. 우린 원래 이랬어. Yeah. 들어지는 아마. It's hot. Let me just hop. 어떻게 널 다룰까? 어쩔 줄을 몰라. 너를 달래고 뺏어게 발로 차도 가끔 내게 미소 짓는 너. Bueno, sigo con las noticias. El 23 de septiembre, Yo Yuri, ex integrante de Ice One, lanzará su primer sencillo en solitario, que es una canción en colaboración de Lee Seok Hoon. Y es que el 15 de septiembre, Yo Yuri subió una foto a su cuenta de Twitter en la que la imagen decía Yo Yuri con Lee Seok-hoon. Y la fecha del 23 de septiembre del 2021 estaba escrita debajo de estas palabras. También hay que recordar que Yo Yuri participó en la banda sonora de Moonlit Magazine Home en junio. con una canción llamada Story of Us, y que el mes pasado también subió nuevas fotos de perfil a sus redes sociales. También sabemos que para el 23 de septiembre, Cosmic Girls lanzarán su sencillo Let Me In, que también es con un proyecto para Universe Music. El 17 de este mes se lanzó el teaser en Universe. Universe es una aplicación móvil y plataforma web coreana creada por el desarrollador internacional de videojuegos NCTsoft y operada por su filial de entretenimiento Club. Y la canción saldrá el 23 de septiembre. Ok, también, que también va a salir el 23 de septiembre, Bosun de The Rose va a develar su nuevo sencillo Dimples. El 12 de septiembre fue que en Instagram dijo que iba a sacar esta nueva canción, que saldrá el 23 de septiembre y que esta canción es su primer solo después de Lazy, que lo lanzó en julio. Los voy a dejar con los pedidos que han hecho. Si es que quieren que vuelva a poner alguna canción de su pedido, lo vuelvo a poner. Y ya estaré regresando con las noticias que nos faltan. Melody, 널 운하시는 별들이 널 하늘이 과연 어떻게 숨을지 나 절망 끝에 결국 내가 널 찾았음을 잊지마 넌 철벽 끝에 서있던 내 마지막 이유야 Live. 내가 날게 싫은 날 영영 사라지고 싶은 날 눈을 하나 만들자 너의 맘속에 다 깬 문을 열고 들어가면 이곳이 Ay, 항상 최고가 되고 싶어. Ay, ay, 그래서 조금 패권을 쳐줘 했어. 에이 에이 남들과 비교 일상이 돼버린 거북이었던 내 욕심은 대단한 억제고 또 목줄이 됐어. 에이 에이 그런데 말이야 돌이켜보니 사실은 말이야 나 최고가 되고 싶었던 것이 아닌 것만 같아. 위로와 감동이 되고 싶었었던 날 그대의 슬픔 아픔 걷어가고 싶은 날 내가 내게 싫은 날 영영 사라지고 싶은 날 문을 하나 만들자 내 맘속에 다 그 문을 열고 들어가면 이곳이 기다릴 거야 믿어도 괜찮아 널 위로해줄 magic shop 따뜻한 찬잔을 마시며 조금만 술을 얼른 내보면 좀 끝장일 거야 여기 네 부모님과 부장님 날 미워해. 봤던 영상 각종 사진 트위터 위 앨범 부야자라 좋은 걸 어떡해. 그만해 뮤비는 나중에 해석할까. 어차피 내 사진 네 방에도 많잖아. 한 시간이 뭐야 1, 2년에 숨 삭해. 이 노래 내가 내게 주면서 착해. 벌 받는 건 아니잖아. It is what not like a paradise. Can't close your eyes. Can't close your eyes. 밟아도 잡아도 더는 소용없을까. 날 거부하지 마. 그동안 오늘 감고 귀 기울여봐. 빗소리 따라와. 이 노래를 따라와. 조금 위험해도 난 잘 들잖아. 누구 하러 온 거야. 왜 마치러 온 거야. 어쩌면 그래 나는 조금 위험해 huh? 조금 위험해 huh? 너를 이끄는 PD 부는 사나이처럼 나는 너를 시험해 huh? 너를 시험해 huh? 알면서도 이끌리는 선악가처럼 내 피리는 모든 걸 깨워 그 소리 너를 태워 더 이끌려 반응하는 너 끊임없이 숨을 불어내 huh? 난 너의 guilty pleasure 헤어나올 순 없어 널 받는 건 아니잖아. It is what not 너의 paradise. Can't close your eyes. Can't close your eyes. 날 보든 쳐봐도 더는 소용없을걸. 날 거부하지 마. 그냥 눈을 감고 귀 기울여봐. 빗소리 따라와. ¿Dónde vayas? ¡Llévanos contigo! Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. He vuelto con más noticias y luego continúo con los pedidos por WhatsApp. También pueden dejar sus pedidos por WhatsApp, por si acaso, por si no lo sabían. Ya, el 24 de septiembre, como ya hablamos hace poquito, se hará la colaboración de Coldplay con BTS para el sencillo My Universe. Y también ITZY lanzará su primer álbum de estudio completo, Crazy in Love. El 25 de septiembre, Hanse de Big Tom debutará en solitario con el álbum Blaze. Y también el 25 de septiembre, el ex miembro de Sech Kiss, Kang Sung Hoon, regresa con el sencillo Can't Stay Apart. Y el 27 de septiembre, Y The Shiny lanza su primer mini álbum en solitario, Bad Love. Y también el 27 de septiembre, AB6IX regresa con el álbum de estudio de larga duración, Mo Complete. Ain't that quack jabber? 난 시작도 하지 않았어 각 잡아 무득이 합점 One to nine T boys 우리 시리였지 탄탄대로 뿐이 미래별 시리였지 Tremendous 빨리 감히 거부 못해 굴지는 너라잖아 거듭 못해 우린 밟을수록 커진지 기죽지 않고 터진지 수질력 타고 올라가오니까 너무 좋아 가물러서라 절대로 굽히지 않아 날 굽힌 방황들은 전부 다 바이 바이 바이 auditivo por Asia. Tonight flying 안간힘 써봐 더 추락해 너와 함께라면 수락도 아름다워 하늘빛 반대편 여기 걸 나 가라앉아 이제 서로를 안아줬으면 내 어설픈 비행 끝날 때쯤엔 모두가 날 비웃어도 I don't care 가라앉고 싶어 너의 바다에 I said ride 미친 내 그렇게 웃었죠 눈물은 이제 goodbye 점핑술 run 절대 뒤돌아보지 마 Living the night 그 긴 긴 시간이 지나 알 것 같은 나 먼지에 덮인 기타 I'm traded 환불은 안 돼 나에게 이미 던진 주사위 너에게 다 거는 이 시간 아무도 이 밤을 보려하지 않아도 아직도 이렇게 더딜지라도 I want to hear your voice 달콤하지 않아도 너와 있는 공간이 어디든 노래해 하늘에 닿을 수 있게 너에게 내 맘 닿을 때 저도 발을 꺼내고서 자를 깨지 아깝게 네 브랜드가 돼 It's not bad 내게 점점 그대만의 러고를 얼른 전구 퍼고 모두 위에 연주 걸고 흐르는 시간은 나를 밀어내고 가끔은 이렇게 두려워져도 I want to hear your voice 관심이 없더라도 너 있는 공간이 어디든 노래해 하늘에 닿을 수 있게 너에게 내 맘 닿을 때 하늘에 닿을 수 있게 수많은 별들은 애써 밝게 비춰도 가득하게 있잖아 그 수많은 빛들 속에서 나 내가 날 수 있게 날 알아볼 수 있게 사라지지 않을게 사라지지 않을래 you hood, rocking that white hoodie with a ponytail. Girl, I'm wishing I can read your mind. Yeah, read your mind. Yeah, I'm facing it. She put me through the test, I'm acing it. Shaking my head, but I'm bracing it. All I'm saying is, don't keep my love on the low low. Keep my love on the low low. You can throw me like a yo-yo, but promise I won't let go. If you don't trust me by now, tell me right now, what can I do just to keep you around? Love on the low low, don't keep my love on the low low. Don't be scared, baby. Don't be shy, baby. Que él, en el episodio del 17 de septiembre, 80s hizo su primera aparición como grupo completo, porque antes se habían ido Junho, Sunghwa y San, y también presentaron varios covers. Y les voy a dejar con el cover que hicieron de la canción Stay. I'll do the same thing I told you that I never would. Told you I'd change, even when I knew I never could. I know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay, hey. I get drunk, wake up, I waste this time. I've been around some time today, I waste it, yeah. I feel like you can't feel the way. I can't without you, I'm dead. Sorry, the case of time and your cash in my knife. I'm okay, bumble, but the patient, and the good and bumble, bumble, good as my magic, my combo, so got your mother. Please tell me, yeah. But you go back to my car, but I'm gonna miss it out. My got you in the night, but try to support a critic in there. Dig out the summer, that told you that I'm not being messed up if you can't be right here. I need you to stay, hey. I do the same thing I told you that I never would. Told you to 삐뚤거려 하나 없이 작았던 내 품. 닿을 수도 열 수도 없던 너란 문. 삶의 변한 끝에 매달려 잡았네. 포기할 수 없던 너란 단 하나의 꿈. I'm out of my mind. 지금 이 순간 세상이 그대로 멈췄어. 널 본 그 순간 온몸이 간절히 원하고 있어. 더 한없이 몰라. Las últimas noticias que les tengo es que el 28 de septiembre Cypher presenta su nuevo mini álbum Blind, y también tenemos comeback el 29 de septiembre porque Ilas lanzará su primer álbum sencillo Dark Dream. También Hot Issues vuelve con el sencillo Icons. Y esos serían nuestros combats que nos quedan para septiembre. Ya anoten en su agenda, eso es todo lo que se viene. Nan mi bam losing my mind. 날 부르는 넌 어둠 사이로 보이는 빛을 따라 손을 뻗어 한 줌에 너를 위해 널 향한 내 마음이 널 리커지게. I lose my mind. 지금 이 순간 세상이 그대로 멈췄어. 널 본 그 순간 온몸 queda un pedido más y ya estaríamos terminando con Laura Vizcacha. Gracias por sintonizar la radio y gracias por dejar sus pedidos. Nos vemos la próxima semana. My love is dropping color. 오늘 유난히 티가 더 나는 걸 뭐 쳐다보는 게 더 보여 왠지 그럴수록 더 난 당당해져 기분 좋아지는 걸 머리 넘기면 어디든 지나가네 내 달콤한 향수가 흩날리게 yeah. 항상 내 꾸미는 게 좋아 예쁜 게 좋아 근데 들어봐 yeah. 나도 알아 내 모습이 예뻐 보일지도 당돌한 걸지도 She's so shining, shining, too shining, shining, jump shining, shining, yeah shining, shining, so shining, shining, too shining, shining, jump shining, shining, yeah shining, shining. My icy hope, my whole life hope. 여름철에 딱 맞는 색, 네온색, eh, oh I'm taking hope. My whole life, hope. 여름철 so full. Like, hey.